lugar donde las gallaretas vuelan libres con el tratarse, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es una flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. En la viva, editorial, 9 de agosto de 2017. 2 más 2, 4, no, 3 centímetros para acá, 3 para allá, pero te salió bien torcida la pared. Es que en la vida nada es soplar y hacer botella, ni pared, ni humor, ni una buena idea. Tan buena es la idea, seguro que ya la pensaron antes. Antes las cosas eran distintas, seguro parecía con una idea, se la sacaban a sopapos. Pero ¿qué te crees? ¿Qué te crees hacer? El artista, era Marcel Marceau, y no por nada lo hablaba, porque cada vez que decía algo era una tremenda pavada y en el barrio lo acomodaron a golpes. De ahí le salió eso de hacerse el budito. Pero no, si parece que la historia está para los buceos, no aprendemos nada. Si no, ¿quién nos explica que tengamos al forro que tenemos de presidente? No hay explicación lógica que no sea que uno se olvida de todo. O si no, ¿qué? Que se pasan de falopa a la estación de Hudson. Y justo en Hudson, donde le pasaban todos los trenes porque todavía no le habían hecho los andenes elevados. En cambio, me acuerdo de otros tiempos. Y de ese salpicón de fruta con gusto a jugo swing. Y ese aroma edulcorante chúcar y alcachofa. Nunca nadie entendió si la alcachofa era una fruta como el tomate. Ni por qué el tomate es una fruta, ni si las pasas de uvas son uvas disecadas, que ni disecadas, sino desecadas o deshidratadas, ni si aguja se escribe con G, o con H en el medio, pero se pronuncia con G, o si alguien alguna vez le importó trascender, porque trasciende el que llega antes o el que llega, o el que se niega a llegar y a puro berrinche tuerce el destino indefectible y lo endereza hacia donde apunta su deseo. Que erigil de goma y goma de mascar, que acá le decimos chicle, que acá nos importa más una sonrisa, un abrazo, que nadar en billones o un auto nuevo, que no hay estancia ni pool de soja que supere contarle a un amigo que por primera vez te dolió el ciático, que son los años, que lo importante de la sopa es el apio y que cuántas cosas más, que todo va a estar bien o no, pero bueno, no importa, haremos el intento nuevamente por tener al menos destellos, reflejos, ilusiones de una vida feliz. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa titulado En la misma. ¿Cómo les va tanto tiempo? Aquí estamos en Radionauta 106.3 como todos los miércoles a las 7 de la tarde, ¿no es cierto? Son las 7 de la tarde. Bueno, ¿cómo andan mis compañeros? Hola Germán, muy bien, bienvenido gracias. Al programa. Hola Matías, hola Federico Pulga a mi lado. Está también Rulo por ahí dando vuelta, que vino muy temprano, no sé bien por qué. ¿Cómo andas, Rulo? Estaba lejos, Rulo. No, déjalo ahí. No, sí, después cuando sea su turno, que participe. Mientras tanto. ¿Cómo andas, Pulga? Bueno, bien, acá todo bien. Disfrutando ya de este fresquito que se vino ahora a esta tarde-noche. Y una vez más de tenerte acá, Germán, después de tanto tiempo. Sí, estoy un poco nervioso. Se vienen las elecciones, estoy un poco confundido. Nosotros estamos... Bueno, igual claramente hay una certeza, ¿no? Con respecto a eso. O sea, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, dice una canción. Claro, viene por ahí la mano. Y en este programa 28 o 29, ya le vamos a prometer a la gente, o no le vamos a prometer a la gente. A los únicos que le importa el número del programa es a nosotros. Y capaz que tampoco, porque no sabemos si es 28 o 29. Entonces... Lo cierto que el que te escucha quisiera tener... Quisiera que vos sepas qué número. Claro. Pero es por una cuestión de confianza. Algo de confianza, sí, por una cuestión de confianza. De seriedad. Parecemos hippies y no lo somos. Bueno, no entonces, queremos dar eso. Para nada. Vamos a hacer una cosa, vamos a tener la certeza, vamos a prometer. Si total estamos en, ahí está. En tren el de elecciones, próximo, claro. El próximo programa prometemos decir qué número es. Posta. Lo que valen son las promesas, ¿no? Y, después que se cumplan. Sí, incluso vamos a fundamentar el porqué de esta confusión. Como suele, está de moda. ¿En dónde se nos perdió un programa, sería? Está de moda, ¿no? Fundamentar y cagarla peor. Claro, ¿no? Tal cual. Tal cual, el argumento del argumento, que hoy vamos a tener mucho de eso. Sí. Y hablando de qué vamos a tener, vamos a tener un especialista que va a venir a decirnos por qué hay tanta alaraca y qué significa eso. Es verdad, ¿qué significa alaraca? Tendremos la conmovedora historia de un linchera contratado que quedó en la calle. Oh, un desocupado más, pobrecito. ¿Vieron que hay muchos, todos los lincheras que hay? Sí, todos los pobres son ricos, o sea, son contratados. Son trabajadores. Incluso hay una manifestación de lincheras quejándose por la inseguridad. Así, ¿no? Sí, porque como saben que cobraban, le fueron a robar directamente. Pero bueno. Mirá qué dura está la calle. Bueno, se abre la encuesta para ver qué Burlich es peor, ¿eh? Así que el llamado. Ardenlo. Sí, no, ya están llamando. Igual está muy difícil. Está difícil. No. Sí, estaba como esa es cosa. Es como cuando te dicen, ¿a quién crees más? ¿A tu papá o a tu mamá? Sí. Es lo mismo, ¿a quién odias más? ¿A Bullrich? Claro. ¿Ella o a Bullrich él? Claro, ¿qué prefieres? ¿Bullrich o agarrarte los dedos contra una puerta? Agarrarme los dedos contra la puerta, no lo dudo. Claro. Hola, ahí llaman, bueno. Bueno. Sí, los dos, dice uno. Tal cual. Tendremos a los deportes con León Macaya, que ya está entrando ahí a nuestros estudios. Que ya le podemos empezar a decir Lionel. ¿No es cierto? Hay que ver qué quiere él, ¿no es cierto? Bueno, la cortina del programa, ahí se fue. No sé si se escuchó la puerta. Bueno. Se ofende, porque la cortina quedó Lionel y él no se adapta a su nuevo nombre. Bueno, pero bueno, veremos qué hace, ¿no? ¿Qué más tendremos por ahí? Bueno, tendremos gárgaras de miel, jengibre y limón, mito o realidad. Mito, para mí. Yo me la juego. Sí. Qué sé yo, ahora creo en todo. Es una era en la que uno tiene que creer en todo porque si no te haces mala sangre. Sí, vos decís. Sí. Muy peligroso, creo. Para mí, gárgaras de miel, jengibre y limón es eso de cómo es con ruda que se tomaba caña con ruda. Que todo locura, toda esa cosa, para mí es lo mismo. ¿Todo locura qué es el efecto? No sé, qué sé pero yo. Pero son las tres cosas, miel, jengibre y limón o una. Porque me llevo a hacer gárgara con limón. Y chau, no puedo. En realidad creo que es té. El té y te haces gárgaras. Que no dice té. Lo que vamos a tener, así que vamos a hacer un. Vamos a tener que cumplir lo que decimos. Va a estar difícil, pero claro. Bueno, viscoso va a estar. Bueno, daremos tips para dar clases de risoterapia. Sí, eso vendrá el doctor Sandy, supongo, a sí, me dijo que estaba armando ahí como un microemprendimiento para que la gente en su casa dé clases de risoterapia. A partir de tomar clases con él, digamos. Sí, Sandy creo que estuvo con Esteban Burrich en esto de que él decía que hay producciones propias para hacer de cervezas artesanales. Ahora otra producción propia es la risoterapia. Clases de risoterapia, clases de la matanza. ¿Qué vendría a ser? O sea, como una te cura, digamos. Una te reís cura, y te pero sana. Pero riéndote, claro. Sí. Ah, mira qué bien. Sí, o mitad riso, mitad terapia, no sé, hay que ver. Y es efectivo, no, digamos, te cura, posta. Yo no creo, pero bueno. Nos dirá Sandy. Hay que creer en Sandy. También vendrá Lilita, la literata cuentacuentos que se sumó en nuestro programa hace unas semanas. Bueno, seguiremos inventando qué vamos a tener en el programa. Bien, seguiremos. Vamos a tener a Rulo con Juan Sebastián, que van a hacer un stand-up que por lo que me dijo Rulo, le robaron una idea a Roberto Palanca y van a hacer un stand-up de cosas que la gente le pidió que hagan stand-up. Yo ya lo veo, pero bueno, vamos a ver. Hablando de Roberto Palanca, viene también. Viene Roberto Palanca. Sí. Y Germán nos contará cómo pasó trabajando en vacaciones. Para el orto, ¿cómo le voy a pasar? Listo, ya terminó. Esa sección ya terminó. Sí, boludo. Laburo dos semanas seguidas. Es como una inyección de un líquido letal que se llama trabajo, el líquido letal, ¿no? Bien, Germán dando el ejemplo para toda la comunidad. Y así arrancan la misma, se vienen los deportes con León. Paz, cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de Primera División con Lionel Macaya. Continuamos en la misma, estamos con León Macaya. León, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Y el domingo arrancó el fútbol, de verdad. Volvió Marcelo Bielsa a dirigir un equipo. Exactamente, nada, les quería comunicar primero la bienvenida, la re-bienvenida a mi amigo personal, Germán. Gracias, Leonel. También les quería comunicar que ya estoy en trámite de cambiarme el nombre para llamarme Leonel, definitivamente. Yo creo que va a ser lo mejor para todos. Sí, porque es más fácil que cambiar la cortina del programa, es hacer el cambio, los trámites de cambio de nombre. Sí. Claro, pues lo tenés que hacer vos. No es que lo tiene que hacer otro. Claro, claro. Lo hace claro. Vos y listo. Si dependo de la producción de este programa, es más rápido sacar el pasaporte en 1987 era más fácil. Seguro. Bueno, sí, volvió Marcelo Bielsa a dirigir un equipo pedorro de Francia que se llama Lille. Ganó. ¿Lille? Sí, ¿cómo Lille? Se pronuncia Lille. Ah, mi hermana se llama Lille. Lilén, ¿no? Es el diminutivo. ¿Cómo se llama Lile, tu hermana? Se llama Lilén y le decimos Lile. Bueno, esto Marcelo es absolutamente está. Verídico. Bueno, podemos decir entonces, Marcelo está en el vestuario con tu hermana. En fin, está dirigiendo este equipo de media tabla para abajo de Francia, ¿no es cierto? Que es considerado para el Pep Guardiola, el ex técnico del Barcelona, el multiganador del Barcelona, considera a Marcelo Bielsa como el mejor técnico de la historia. Sin embargo, Marcelo Bielsa está en este equipo de mitad de tabla de Francia y ya sus subsecuentes periodistas, como mi amigo personal Esteban Edul del equipo de Mariano Clos, dijo, ya se vio la mano de Bielsa en un solo partido. Cuando el propio Bielsa además dijo que de acá 6-7 meses va a haber resultado, es decir, más bielsista que Bielsa. Impresionante. En fin, hay noticias de las que más gustan en esta columna de hoy. La selección, muchachos, vuelve a su ruedo con el técnico, pero antes hay que hablar de los dos equipos más importantes económicamente hablando de la Argentina. River ayer empató con Guaraní de Paraguay, o sea, con nadie. Ahora tendrá que jugar contra Atlético Mineiro de Brasil o contra el equipo que se llama Jorge Wilstermann de Bolivia. El equipo del altiplano tiene una ventaja de 1-0 contra estos brasileros. Vamos a ver qué pasó ahí. Boca ayer empató con Banfield, un amistoso, perdía 1-0 y lo empató una vez terminado el partido. Esto es real, dio 5 minutos el árbitro y en el sexto minuto de descuento Boca hizo el gol y lo ganó por penales. Uh-huh. Lanús, que jugó por la Copa Libertadores y no un amistoso, pero es menos importante que Boca, entonces lo decimos después que Boca, por más que Boca no juegue por nada, le ganó 1-0 a un equipo que se llama The Strongest en Bolivia. Bolivia para mí tiene que reconquistar los nombres de sus equipos. Sí, de fútbol, ¿no? The Strongest, además, The Strongest, ¿qué quiere Jorge Wilstermann, Blooming. ¿Qué quiere decir The Strongest? De Strongest sería el más fuerte. Los fortachones. Ah, sí. Mirá vos. Yo insisto, hacer una canción de Vamos Jorge Wilstermann, aguante de Strongest, es sumamente difícil. ¿Con qué ritmo? Para las barras bravas bolivianas se les complica. De última tienen el equipo este, el Bolívar, que tiene como más que ver, pero bueno, en fin. Yo creo que Bolivia tiene que reconquistar esos nombres. Lanús, que jugó por la Copa, pero como decía, es menos importante que Boca, le ganó a los Tigres, le dicen el Tigre a De Strongest, porque esa raya amarillo y negro, y pasó a cuarto de final. Igual que River, pero Lanús es menos importante. Hoy juega San Lorenzo contra un equipo de Ecuador, contra el equipo eléctrico, que es Emelec, que es de la empresa ecuatoriana de electricidad. Mentira. En serio. Como que hoy hay un equipo que se llame Delap. No lo puedo creer. Por ejemplo. Genial, pero en fin. Genial. Sí, Ecuador también tiene un equipo que se llama El Nacional, que es equipo de su ejército, por ejemplo. Mirá vos. Pero es Ecuador. Y bueno, y lo que más le gusta a este periodista, a la gente, el técnico Sampaoli de la selección está hablando con los jugadores casa por casa. Como el macrismo, el que van y tocan timbre. Bueno, se saca foto con famoso, porque a eso va, parece, y después parece que sabe de fútbol este muchacho. En fin, primero fue a ver a Messi, después a Pastore y ahora a Mascherano. Mascherano le explicó a Sampaoli lo que quiso decir Messi con su balbuceo, después le explicó a Sampaoli cuál era la pelota y cuáles eran los arcos. Bueno, una vez que entendió esto del deporte que se juega con los pies, el técnico de la selección, Mascherano, le preguntó cómo hizo para ganarle dos veces una final a Argentina siendo técnico de Chile, así se dice. Sampaoli le contestó que fue fácil porque primero estaba Messi, que estaba acostumbrado a ser segundo, y la segunda fue porque él no era el técnico, era Pizzi, era otro. Bueno, en fin, todo esto lleva a que Sampaoli está armando una lista de convocados, hace como 20 días que está armando una lista de convocados para convocar a los mismos 22 muertos o dos para disimular, para un partido que se va a jugar el 31 de agosto contra Uruguay en el mismísimo Estadio Centenario. Las eliminatorias. Esto es de cara al Mundial, todo lo que está sucediendo. De cara al Mundial del año que viene en Rusia. Lo vamos a tener a usted como corresponsal, lo vamos a tener acá. Yo espero poder... Tiene contrato con su amigo Pollo Viñolo. Yo ya estoy hablando con el Pollo Viñolo, con Mariano Clos, con Don Niembro, que ahora volvió a ser comentarista después de que pudo guardar bien los dólares, claro. Espero no ir a las playas de Siberia, pero bueno, algún lado estaré, seguramente en Rusia. Ya estoy practicando ruso acelerado. ¿En serio? Sí, pero no me sale. En fin, las inquietudes de este periodista en estas reuniones de San Paolo fue que se reunió con Peruzzi. Y esto me hizo hacer una lista de nuevos dichos en el fútbol. ¿Vieron los dichos en el fútbol? Más malo que, más bueno. Acá este periodista se dedica ahora a la poesía futbolística y empezamos. Peruzzi tiene menos marca que un panadero en la arena. Lanzini, que tiene menos firmeza que un panadero en el aire. Higuaín, que tiene menos definición que un panadero donde, mejor dicho, que para dónde va un panadero. Ah, el panadero es el cosito que vuela con el viento. Claro. Bien, me alegro que después de tres frases lo saques. No, claro, yo me imaginaba un panadero, digamos. Un diente de león también. Claro, claro. Bueno, soy un panadero. Yo lo conozco como panadero porque soy porteño. Sí, se la agarro, ¿sí?, con los, o sea, panaderos. Yo soy porteño, soy argentino, le digo panadero. Ahora bien, que ya quedó claro, pues lo repetimos de nuevo así. Peruzzi tiene menos marcas que un panadero en la arena. Sí, sin entenderlo. Claro, porque no deja marca el panadero en la arena, ¿entendés? En la arena. Es poesía, Pablo, esto es poesía futbolística. El que vende pan, sí, por eso yo no lo había entendido. Claro. Lanzini tiene menos firmeza que un panadero en el aire. Se va. Claro. Bien. Higuaín, que tiene menos definición que para dónde va a ir un panadero. Claro, por el que bien, se va con el viento. Agüero, que tiene menos cerebro que un panadero. Ahí sí está hablando el que vende pan, ¿o no? No, ¿por qué? Estoy en desacuerdo, pero no, está bien. No, los panaderos tienen... Estamos hablando de los cositos peludos, esos que vuelan. Mascherano, que es tan veleta como un panadero y se adapta a cualquier técnico. Messi, que se le entiende menos que señas de un panadero. Y bueno, la noticia... ¿Viste un panadero haciendo señas? No. Bueno, por eso. Bueno, bien. Muy forzado. La noticia es que mi amigo personal, Jorge Sampaoli, porque todo esto es mi amigo, no se reunió con Di María porque no quería que insulte a los panaderos. Está bien. O sea, a los tipos que venden pan. No, a los otros, a los cositos que vuelan. Bueno, en fin, esto ha sido la columna deportiva, que cada vez vamos teniendo más cosas que hablar porque ya se aproxima el campeonato. Así que yo, León, nunca le conté, no sé si es polémico, por ahí lo ofende, pero sí. Usted dice esto es lo que más le interesa a la gente. ¿Alguna vez le dije que me chupa un huevo a mí el partido de Argentina? Sí, igual. ¿Usted conoce a mucha gente como yo? Sí. Bueno, viste que del deporte el fútbol hay que hablar, porque si no existís en Argentina. Sí, no estoy claro, desmereciendo su profesión. No. Pero digo, especialmente la Argentina, ¿no? Que ahora nadie mira fútbol, por ejemplo, una persona, pero claro, Argentina sí. Digamos, a mí tampoco. Digo, claro, no sé si. Bueno, tengo que tenés un médico. Problema de adaptación social, pero igual te quiero, Germán. Tengo un problema, eso es lo que me quería sacar la esto duda. Esto es así. O sea, yo sé que vos, tanto como Pablo, como el Pulga, el fútbol cero, pero bueno, en fin. Somos inadaptados. Por eso hacen un programa humorístico y no de deporte, y me llaman a mí el tipo que sabe, ¿no? Bueno, gracias, muchachos, por esto. De nada, León. En la misma. En la misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Show. El buen gusto musical. Bueno, aquí estamos con Roberto Palanca en el programa En la Misma, que está guitarreando un poquito, tratando de acordarse de la música. Claro, no digas eso, Germán. ¿Cómo? Si tengo acá la partitura, soy un músico profesional, no soy discúlpeme, un amateur que se la pasa ahí tocando la guitarra. Está bien, no, yo acordar. Le iba a presentar, es cierto, soy un músico profesional, pero uno... Disculpa que te haya interrumpido, ¿no? Pero me parece que tenés que presentarme como me merezco. Como se me... Discúlpeme, Roberto, estoy muy arrepentido. Lo que pasa es que acepto yo no... Acepto tus disculpas. No me imagino cómo puedo hacer una canción por semana y acordarse todo, ¿no? No entiendo. Te escribe nota por nota cada cosa. Ese alambrado con negritos que saltan que tiene ahí, ¿eso son partituras? Partitura se llama, pentagrama. Ah, mire usted, está bien, y eso lo lee y es música. Eso lo leo y es música, lo interpreto, ¿no? Yo soy un instrumento entre la creación y la audición, o sea, el oyente. ¿Se entiende? No, en realidad no se entiende, pero debe ser cierto, porque lo dice con tanta firmeza que... En este caso, soy un intérprete. Estoy en el medio entre el papel y el oído de alguien. Pero okay. Antes, cuando soy el creador, estoy entre la inspiración y el papel. Usted es un medio. Es como un medio. Un medium. Soy un medium. Claro, sí. Como Miguel Ángel. Exacto. No un extra. Como Miguel Ángel. Que lo no conozco su historia. Miguel Ángel decía que había que... Él no esculpía. Él sacaba las partes que sobraban. Anda, un bloque de mármol. Fanfarrón. Sí, decía eso. Y le quedaba una cara, ponele. No, bueno, yo hago música a pedido. Eso, o sea, nada que ver con Miguel Ángel. No. Eso le iba a explicar a los oyentes. Acá nuestro músico profesional, Roberto Palanca, lo que hace en cada programa es escuchar o... ¿Cómo es? ¿Se lo dan escrito? ¿Cómo es la cosa? Bueno, pero todos los pedidos que hacen los oyentes, él toma algunos, hace un mix... Y genera una música, una letra, algo que la verdad para mí es magia. Como prender la luz. Yo toco una tecla y se prende la luz, es magia. Sí, sí, sí. No le pidan, a él no le pueden pedir que guitarre en un fogón. A él le tienen que pedir cosas difíciles como esta que trajo hoy, ¿no es cierto, Roberto? Salvo que le paguen, ¿no? Si le pagan para que guitarre en un fogón, no, ¿lo hace? Sí, no, todo lo hago por plata, puedo. Yo no sé por qué dice que no puedo guitarrear. Digo, puedo guitarrear como cualquier músico amateur, pero como soy músico... Como cualquier político puede guitarrear, digamos. Exacto. Pero claro. Como soy músico profesional, tengo la capacidad, por haber estudiado, de componer música a pedido. Claro. Esa es la única diferencia. La diferencia sería que el músico profesional puede ser músico amateur también, pero el músico amateur no puede ser músico profesional. Claro, es necesario, pero no suficiente. Bien. Bueno, muy con bien. Con esta frase le dejamos todo el espacio a usted, Roberto. Bueno, les voy a contar lo que viene pasando. La producción viene flaqueando un poco con esto de que vos te fuiste de vacaciones, me contaron, la pasaste bien. Bárbaro. La taza, soy todo un profesional también, lavando tazas, fregando pisos. Vos te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo que no sé, voy y lavo una taza y vos me mirás y me decís, está mal. Claro. Me pasa lo mismo con un músico amateur. Está bien. A mí me pasa con los que lavan tazas amateur. Por ejemplo, si vos invitás a comer a alguien a tu casa, ¿no es cierto? No le dejo lavar nada. Eso te iba a preguntar. Y dices, no, dejá, yo lavo, cocinaste vos, yo lavo. Y decís, no. No, Dios, vos no tenés ni idea cómo se lavan los platos. Claro, hay llamando. Sí, llamando. Llamando. Sí. ¿Hola? A Germán le pasaron factura por tomarse vacaciones en época de elecciones. Espero que no sea boleta. Soy su fan, Elena de Branson. Hola, Elenita. Sí. No, me gustó. Gracias, Elena. Ya recibí su apoyo de la gente. Me dio un con poco doble, de miedo. ¿No? ¿Cómo se llama eso? Doble sentido. Sí, con una humorada. Fue. En fin. Qué serio que es este, Roberto. La verdad me da gracia que sea tan serio. Bueno, como les contaba, sí. Como vos no estuviste, el otro muchacho que no sé dónde está, que anda ahí presentando proyectos, que viene, llega tarde, bueno, el pulga que Pablo, tiene que cargarse todo a las espaldas, no me llegaron los tópicos. Los tópicos son los papelitos con los papelitos, sí. Claro, a mí me mandan un email, generalmente, o me dan papelitos con los tópicos, con las cosas que los oyentes llaman para pedir. Que yo compongo una canción. Ajá. Entonces tuve que inspirarme. Ah, sin... Sin papelitos. Ah, mira. ¿Y qué trajo hoy? A ver. Bueno, continuando con la temática de la semana pasada, que fueron los veganos. Bueno, otra canción. Nos van a matar a todos los veganos. Sobre los veganos. Vamos además, a tener un problema, digamos. Porque pero, son cada vez más los veganos. Claro, o sea, Roberto, fíjese. O sea, yo lo apoyo, esto es arte, pero... Sí. Se nos va a complicar la salida un día, ese es el tema. Sinceramente, un poco me pensaba en esto, ¿no? Digo, quizás es algo muy personal que me está pasando con el veganismo. Sí. Pero bueno, Por eso cuando sacamos no el estudio lo vamos a señalar a usted, si hay algún problema, puedo, no se preocupe, claro. No puedo no rechazarlo. Disculpame, vos también. Yo sé que a ustedes les gusta la vida sana, pero... Estoy con usted, Roberto. Pero son muchos, ¿viste? Hay que ser estratégico. Yo no conozco tantos. ¿Vos conocés muchos? Es una enfermedad contagiosa. Ahí está, Roberto. Es una pandemia. Sí. En cualquier momento, o sea, son... El 80% de la población seguramente estuvo en contacto con algún vegano y quizás no lo sabe. Es verdad. Bueno, vamos, Roberto, a ver. Si vos me preguntás qué tipo de canción es, yo no sé qué decirte. Esa parte de la introducción, bien. Vamos. Estalló el vegano, le puse una bomba en esa lechuga que tanto cuidaba. Le puse morcilla en la mermelada y grasa de chancho para sus tostadas. Su arroz chamarí ahora es más rico, tiene gusto a guiso. Le puse chorizo y a su galletita de harina integral le puse manteca y queda genial. Che vegano, disculpa que te confronte, te molesta tanto. Che vegano, disculpa que te confronte, te molesta tanto que coma un asado, pero no te importa nada que me exploten. Che vegano, disculpa que te confronte, te molesta tanto que coma un asado, pero no te importa nada que me exploten. Bravo, Roberto. Me comí una estrofa, un estribillo, pero bueno, ese era el concepto que quería transmitir. Bueno, Roberto, queda a merced de todos los veganos. Estoy emocionado, emocionado. La verdad, haga patria, cómase un vegano, decía una frase que yo había leído alguna vez. Cosa que no lo voy a repetir, Germán, en la radio, estás, porque... Claro, vos te estás sumando a esto, digamos. Yo tengo miedo ya. Yo tengo mucho miedo. ¿Te gusta el asado a vos? Sí. No tengas miedo, entonces. Bueno. No tengas miedo. Bueno, esto ha sido Roberto Palanca. Nos vemos el miércoles que viene, entonces. Sí, y que la gente ya puede estar llamado en este preciso instante, puede mandar un WhatsApp, no sé si no dieron las vías de comunicación. Sí, vamos a recordar los teléfonos para que manden mensajes los que quieran, para la consigna, cuál Bullrich es peor, o para darle tópicos, como dice acá Roberto Palanca, al 4516917 o por WhatsApp al 221-670-5190. Más lento, a ver, repetirlo más lento. WhatsApp no tanto, no tanto. 221-670-5190 y el teléfono 4516917. Lo único que pediría, disculpame Germán que te interrumpa, que la temática no vaya por el veganismo, porque no quiero obsesionarme. Perfecto. No creo que igual llame ningún vegano para pedir ningún tópico. No, al revés, digo, que llame a alguien que quiera una canción contra los veganos y claro, yo tengo que hacer una tercera canción. Yo llevo dos, voy a sacar un disco si sigo así. Bueno, cualquier vegano que quiera llamar, presentar alguna queja o contarnos por qué o cómo contrajo esa enfermedad, nosotros bienvenidos también. Quizás Sandy lo pueda curar. Tal vez. Noticias en la misma. Nacionales. Oficialismo. Esteban Bullrich le dijo borracha a su tía segunda Patricia. Ella contestó que debía estar un poco cansado. Él retrucó que borracha en realidad le dice a todas las ministras de seguridad que hay en el país. Vidal, por su parte, estuvo paradita con cara de nada, como es costumbre en sus últimas apariciones. Locales.

Yo recomiendo el sábado a la mañana, creo que es un buen horario para escuchar en la misma. Sí, no para hacerlo, no vamos a hacer el programa a la mañana, ¿no? Si llega. Nunca se lo propuse porque sabía que iban a decir claro. No, yo no puedo hablar. Yo el sábado empiezo a poder hablar a la 1 o 2 de la tarde. Bueno, gente claro, con sí. mucha noche es como verdad, podrán escuchar. Sí, Jerónimo, bueno que aclaró que el sábado nada más. Claro. Claro, así que bueno, gracias igual María por sí. escucharnos. Jerónimo de Massachusetts, no es lo mismo dos tazas de té que un trío entre Carrió, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Qué necesidad de generarme esa imagen. Esa imagen, Jerónimo. ¿No? Qué cosa. Mirá que hay cosas para comparar con tazas de té, ¿no? O sea, no además, ¿sabe por qué lo hace? Porque sabe que no podemos ir a cagarlo a piña porque está en Massachusetts. Claro. Claro. Joder. Esteban de San Isidro, yo llamaba para ver si me podían cambiar el nombre. No depende de nosotros. Está bien, se quiere cambiar claro, el nombre Esteban. Quiere... Está mal visto llamarse Esteban por estos días. Claro. Está muy... en fin. No le estoy agarrando ni uno de los chistes. Bien. Digo yo, no sé, que nos llame no, Esteban. No, no tengo idea. Sino que hablé con Lionel, que estaba por... Con Lionel, que se iba a cambiar sí. a Lionel. Sí, Esteban claro. de la Rosada. Yo llamaba para ver si podían dejar de pegarme. Ah, bueno, estaría haciendo referencia al mismo Esteban, no sé. Sí, sí, sí. Supongo. Bueno, pero tiene sentido. Esteban fue como centro de la escena en estos días. Bueno, ¿ves? Acá hay otro de Esteban. El asesor de Esteban Bullrich. Ay, nos llamó el asesor. Apa, a me ver, quedé sin trabajo, renuncié. No hay forma de que este idiota entienda. No sabemos a qué idiota se refiere, suponemos, nomás. Bien. Baby. O Babi, Babi. Tenemos, ahí me hace la producción una seña. A ver, otro que llamado. Eso significa, tenemos un WhatsApp. Soy el panadero de calle 12 y de fútbol no sé absolutamente nada. Les regalaría un cuarto de bizcochos, pero son tan imprecisos como panadero principiante y no dijeron la dirección de la radio. Qué mal que estuvimos. Sí, la radio sí. queda en 60, 10 y 11, número 772. Pero queremos aclarar que a los panaderos los amamos. Claro, yo creo que León se hacía referencia al bichito ese que se desprende de la flor. Es, no es un porque bichito. Si no, va a poner si es un bicho. Ese que uno sopla. Ese es que una uno planta. Sopla, claro, es una planta. ¿Qué es? Es una planta. Una planta. Que uno ¿es orgánico o no es orgánico? Sí, porque es una planta. Sí, sí. Un pero vegano. Ya, pero lo sigue puede siendo comer. Planta cuando vuela. Sí. Es una planta sí. voladora. En la sección de sí tengo que decir. Bueno, perfecto. Bueno, Babi, de por ahí. De por ahí. Para mí, los mapuches son terratenientes con pumas en la cabeza que se quieren quedar con nuestras tierras. Yo creo que quiso decir plumas. Seguramente, ¿no? Sí, porque... Vio muchas películas de los indios Sioux, sí. porque acá no sé si usan muchas plumas. Sí, y no, y Babi, puma creo que seguro está... que no, claro. Claro, creo, pero bueno, qué sé yo. Creo que estás equivocada o equivocado, Babi. No sé, ahora... Todo puede ser algo disfrazado. ¿No? Brenda de Gonet. Tengo un estornudo atravesado. ¿Qué me recomiendan? Que mire el sol, pero ya es de noche. Mirá la lámpara. Mirá eso. Ay, no. Es de noche. Tienes razón. No, la luna. No, la también luna ponete cerca de la donde va la pimienta. ¿Cómo se llama? Pimentero. El pimentero. Ajá. ¿Nunca les hizo estornudar la pimienta como los dibujitos? Es real, ¿eh? Es real, ¿eh? No, sí, nunca. Yo estornudé muchas veces. Hay que tener así un reflejo de estornudar para... Otro lado que no sea la sartén donde uno le va a echar la pimienta. Ah, porque si no es medio asqueroso. Sí, después te ahorras la sal. Es asqueroso del todo, pero bueno, en fin. Bueno ¿tenemos otro llamado? Soy vegano, no voy a dar mi nombre, pero espero que podamos hacer una hibridación entre la música de Roberto Palanca y mi orientación alimentaria. Qué seria. No creo porque... Qué seria. Porque Roberto está muy fundamentalista. No sé cómo sería una hibridación entre la música de Roberto Palanca y un vegano. A mí lo que me llama la atención es que los tres llamados tienen la misma voz. No sabría qué decirte. Ah, es el... Claro, es el programa del WhatsApp. Ah, es el programa del WhatsApp. Lo ponen como... Es una locutora, o sea, una cosa, una maquinita. Lo ponen como, viste, vos llamás un llamado, haces un llamado, no sé bien de tecnología, y ponés que sea un robot. Ah, bien. Y te hace con voz de robot. Ah, y te reproduce. No quieren dar toda la gente que llamó le pone voz de robot. Ah, okay. Bien. Coincidencia. Los mensajes escritos son doblados por mí. Ahí está. Gracias. Y después hay que ver que lo plancha. Bueno. Lilia. Como el equipo de Bielsa, bueno, de Junín. Sí. Ah, le dice a Brenda que esto de mirar el sol no sirve, que ella miró el sol y sigue con el estornudo atravesado y ahora tiene diarrea. Ah, qué mala suerte. ¿Qué les parece si separamos y recibimos a Lilita, nuestra cuentacuentos? En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, continuamos acá en la misma. Yo soy Juanse. Hola, Juanse. ¿Y cómo andan? Me bien. Mandó Pablo para que lo ocultara un poco porque me parece no va a entrar el stand-up hoy. Está bien. Así que aprovechó a ir al baño, además. Que presente a Lilita, nuestra cuentos. ¿Cómo anda, Lilita? Lilita, Juanse, Lilita. Lilita, ¿cómo te va? Lilita. Lilita. Lilita, la literata. La literata. Lilita, sí. La literata. No, dijo Lilita, pero no se entiende bien cuando habla. No, yo no escucho bien, capaz. Ah, puede ser. Bien. Bueno, Germán, bienvenido de nuevo. Gracias, Lilita. Estuvimos trabajando mucho con esto de la historia de la literatura y hoy traigo algo que no registramos cuando hablamos porque ya nos acostumbramos. Bueno, ¿cómo estás, Pablo, Germán y Pulga? Acá está Lilita, que en la literatura hurga. Ah, qué lindo. Sí, adivinan, casi sin pensar... De lo que hoy les voy a hablar. De la rima, señora. Bien, Juanse, sí, de la rima, muchachos. Hice toda esa introducción poética propia para mostrar una manera creativa de abrir la columna literata y no hacer cualquier batata. ¡Ah! ¡Y bueno! ¿Vieron? ¿Usted no se ha juntado con Roberto Palanca a escribir unos versos? Podría, ¿no? Sí, capaz hacer que sí un dúo. Un día. Palanca, Lilita. Sí, yo no canto. El tema es que yo no soy como cualquier Lilita que me ando codeando con uno y después con otro. Pero bueno, yo lo que quería, igual, tendríamos que arreglar, ¿eh? Tendríamos que arreglar. Parece, sí, para el especial que vamos a hacer, estamos organizando, señora. No sé si... Usted ya está contratada, ¿no? No es que la están probando. Yo voy haciendo lo que la gente me diga, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún compromiso formal y si ustedes gustan yo me puedo quedar para siempre acá. A mí me convence bastante como sección, no sé, igual yo soy columnista. Él vino como que me metí en el medio un ratito y empezó a decidir cosas del programa. Juanse, te agradezco muchísimo, la verdad. No, nada, sí. Quizás podríamos, nosotros hicimos stand rap con un Rulo. Sí. Cierto, qué quizá bueno. Estuvo. Usted podría hacernos algunas rimas. Sí, un poco sobre más todo corregirle faltas de ortografía, chicos, pero. Sí, bueno, ese es Rulo. Que igual, Juanse, no quiero que te ofendas, pero ¿puedo proseguir? Sí. Gracias, prosiga, Juanse. Prosiga, Lilita, que el bueno, tiempo siguiendo estirando. Con la historia de la tradición oral de contar historias y cuentos, la rima era un recurso que permitió memorizar los relatos, ¿no, Juanse? Claro, así la gente los acordaba. Sí, así algo como un recurso memotécnico. ¿Memo qué? Memotécnico, los chicos de stand-up lo usan mucho, ¿no? Ah. Sí. Bien, bueno, está la rima asonante, que es cuando solo coinciden las vocales de la última sílaba de las dos, palabras que riman, y la consonante, que es cuando coinciden las consonantes y vocales, es decir, exactamente la misma sílaba. ¿Un ejemplo de ella? Sí, para esta rima voy a dar un ejemplo, que es la palabra templo. Ah, y el ejemplo está rimado, no, no, me estoy emocionado. Bien. Y para la asonante se me ocurre otra rima consonante, y nada por un instante, porque las letras que la componen son las mismas y el mismo orden. No, me estoy empezando a excitar, me parece, Lilita. Bueno, pero basta de mostrar mis habilidades. La historia de la rima, como decía, data de una necesidad antigua de crear una regla memotécnica para los relatos de transmisión oral. Pero estas rimas mencionadas, la consonante y la sonante, eran hijas de la rima distante. Ah, y pensé que iba a rimar con hijas. No, pero distante con consonante. Está bien, no, de hijas. No. Bueno, esta consiste en una palabra que rima con otra, pero no es muy dentro de una métrica muy definida. El padre de la rima distante se llamaba invernáculo. No me río, invernáculo. No, ya no rima más, Germán. Ah. Ahora es un relato. Ahora está contando. En prosa. Ya, no. Ah, perfecto. Se puede decir que es en prosa. Bien, el padre de la rima distante se llamaba Invernáculo, que es un joven griego, mejor dicho, era un joven griego, que andaba entre los banquetes de Sócrates. Invernáculo era a su vez discípulo de Divertículo. Ahí me rimó, Lilita. Bueno, pero viste que los griegos muchas veces rimaban entre ellos sus nombres. Bueno, que fue uno de los poetas menos famosos de la antigua Grecia. Tenía una idea de hacer algo promiscuo con un relato de que un tipo se enamoraba de la madre y mataba al padre, pero era de pervertido nomás. Después Sófocles lo corrigió, lo mató y tomó la historia para ser Edipo rey. Ah, y su redondito. Bien, claro. Pero como Sófocles tenía cuña en el Estado, no fue preso por esto del asesinato. Y Hitchcock, muchas veces después, tomó divertículo para hacer Psicosis. Esa misma idea. Ah, mira vos. Claro. Bueno, en fin. Invernáculo, volviendo a Invernáculo, escribió varios poemas de rimas distantes. Y rescaté uno que me pareció ejemplificador de la rima esta de la distante. Se llama el poema El Partenón se ha partido. Ajá, bueno, escuchamos. Las columnas del Partenón tienen mucha roca acumulada y de blanco han sido teñidas. Acá es de una primera aproximación de lo que luego sería la rima amagada, como la canción de los mosquitos que pican con disimulo, pero eso lo haría Rodolfo Zapata, que era un poeta romano. Bien, los ciudadanos de Atenas viven mirando esculturas porque falta tiempo para que se invente la TV y aún no existían esos cables y satélites que más adelante las llamarían satélites y antenas. Invernáculo ya tenía la idea del futuro, como vemos, ¿no? Ahí antenas rimaría con Atenas, que empezó mucho antes en la frase, por eso la rima distante. Bueno, vamos redondeando, Lilita. Cierra el poema diciendo, una terrible plaga llamada tiempo, hará que caigan las columnas, se derrumbe parte del techo y quede todo en escombros, pero que luego será de gran atracción y así en ruinas como quede para turistas en ese templo. Lo que tenía la rima distante era que se quedaba sin aire el que la quería rimar. Ah, eso, que se quedaba sin aire. Claro. Bien. Bueno, en fin, acá hacen referencias de antenas y Atenas como tiempo y templo. Bien, bueno, ahí terminamos, ¿no es cierto? Sí, bueno, acercar las palabras para que se formen las rimas fue de gran ayuda para la sonoridad, esto de no quedarse sin aire, y el aburrimiento de los que escuchaban, como le está pasando a ustedes en este momento. Si Invernáculo lo hubiera notado antes, no hubiese sido asesinado por falta de poder de síntesis, algo que Platón no permitía en su estado ideal de la República. Así que bueno, les traje un poquito de historia griega y demás. Sí, me cuesta seguir la señora. ¿Sí? Sí. Bueno, si quieres lo repetimos. Bueno, vamos a ver. Partenón. Se llamaba Partenón el partido. No, yo hago bueno, de vuelta. De vuelta. Bueno, las columnas del partido. En la misma. La misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand up de segunda generación. Bueno, bueno, aquí estamos, seguimos en la misma, después de este tenso momento con Pero decime, Lilita. Pulga, si Rulo, no, si te no prometemos que la próxima, si hay que reemplazar a alguien, lo haces vos. Venimos los dos, ¿no? Bueno. Sí. De hecho, nos podemos ir los tres y conducen ustedes dos. Pero lo que yo decía la estamos señora. Estamos al aire. ¿Pueden discutir después? Sí, bueno. Tranqui. Bueno, recién escuchábamos a Lilita un montón de tiempo hablando sobre algo de... no me acuerdo. Bueno, ahora tenemos... doy clases particulares. Ay, estaba acá. No bueno, ahora vamos a... si no entendieron algo... al momento de stand-up, que es el a mí más me gusta, con los chicos Rulo y Juan Sebastián, que ya están conversando con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Germán? Bien, muy... ¿qué? ¿Mal andas? No, bárbaro. Ah, bárbaro. Estamos bien, estamos muy contentos. Estamos abriendo una nueva stand-up, Suger stand-up. Tenemos que buscarle ahí el nombre. Siempre están abriendo algo nuevo. ¿Pero ustedes qué quieren decir con esto? A ver. Queremos que... ¿viste el Roberto Palanca? Sí. Que la gente le sugiere temáticas para hacer canciones. Sí. Nosotros le robamos la idea y los docentes nos escribieron canciones. Ah, sí, dicen, le robamos la idea sin ningún tipo de... sí, eso en realidad lo escribió Rulo. No, en realidad tomamos la idea prestada. Es una cita, Roberto Palanca. Ah, es una cita. Sí, pero lo que no sabemos es cómo titularlo. Claro, cambiarle el nombre. Porque tenemos el stand-up rap, el stand-up duo, tenemos muchos, pero este de qué es... Y es tan tópico. tan tópico. Es tan tópico. Es tan tópico. Puede ser. Sí. Ah, habría que pensarlo, quizá una suerte que no tenemos tiempo. Están para... papelitos sacados. Están papelitos. Sí. Un poco forzado, pero es una idea. Están llamados. Están llamando. Están llamando. Up. Están payando. Bueno, en fin. ¿Cómo estamos tirando? Muchachos, yo no los quiero presionar. Trajeron algo para hoy concreto. Trajimos, pero la verdad es que no vamos a tener tiempo. Ah, sí. Pero sí, lo que tenemos son tres tópicos para la semana que viene. A ver. Los profesores que son muy pedantes. Ajá. Sí, ese lo puse yo. Bueno. ¿Haciendo referencia a alguno en especial? No, alguien que tengo al lado. Ah, bien, bien. Bien. Las vacaciones. Ajá. Es sí. El segundo, tópico. Es un bien. Tópico reiterativo. Es sí. Que la llama la gente. Sí. Ya no pasa por nosotros. ¿Hay primeras citas no. En vacaciones también? Claro, eso es otro tópico. ¿Cómo sería una primera cita en una vacación? No hay primera cita en vacación. ¿Viste? ¿Por qué no? El amor de verano tiene una primera cita. Pero. Y última, primera y última. Sí. No. Nos hicimos pensar demasiado, disculpe, muchachos. Bueno, ¿y qué más? Y los chorizos veganos. Nos dijo cuando se iba. Y dale con los veganos. Se iba Roberto Palanca, nos dijo: chicos, tengo una idea para que hagan un stand-up de los chorizos veganos, a ver qué les sale. Me dice. Bien, ¿y se animan a que lo musicalice Roberto Palanca esto? Sí, lo que pasa es que va a ser difícil, pero podría ser. Que haga una base y nosotros... Yo lo quiero ver a eso. Esta milonga, no se hizo nunca. Milonga y stand-up. Ah, ¿cómo sería? Milonga. Estandonga. Milongap. Estandonga. Me gusta estandonga. O sea, muchachos... Sí, vamos a hacerlo. Nosotros le estamos dando un espacio para que planifiquen cosas al aire. Tendrían que traer algo para que se le... dieron 4 minutos para que desarrollemos algo. Bueno, como se nota que no trajeron nada. Vamos a hacer una cosa. Yo por esta vez, no sé si está de acuerdo Germán y Pablo, y ya que estuvo este conflicto, vamos a hacer que Rulo despida el programa. Dale, para que se quede. ¿Te parece Rulo? Rulito. O sea, Juan se abrió el otro bloque y vos cerrás el programa. Ah, bueno. Y así nos quedamos tranquilos. ¿Estamos? Sí. Pero para la próxima traigan algo. Es que trajimos, mirá, dice. Pero si no traen nunca nada escrito, Rulo. Lo improvisan acá. Bueno, tenemos dos minutos. Así que yo me voy despidiendo hasta la semana que viene. Esto ha sido la misma. Sí. Pulga. Yo me despido también, Pablo. Despedite, así cierra Rulo. Bueno, chao. Ay, se despidió Pablo. Bueno, y Rulo, bueno, entonces. Que se despida Juanse. Bueno, hasta el miércoles que viene. La verdad ha sido muy ameno estar acá en la misma una vez más. Y vamos a completar. Yo les pediría, bueno, me estoy despidiendo, pero les pediría que estar la columna un poco antes, porque la mandan al fondo del esquema. Rulo, y cerrá el programa, por favor. Sí, Rulo. Bueno, a todos y a todas los oyentes y las oyentes, nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos en 106.3 a las 19 horas en la misma. Gracias, Matías. Gracias a Roberto, gracias a Sandy, gracias a León Macaya, a Lionel Macaya, a Pulga, a Germán, a Pablo, a Rulo. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. En la misma. Misma, en la misma, misma. 106.3 Radio Nauta.